comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut! Hola, hola, hola, hola! Què tal va este dijous? Tenim l'horatge un poc plovedoret, però, en fi, poca cosa, eh? Ens faria falta més aigua. Estem tenint una sequera, en fi, realment molt, molt preocupant. Pareix que diuen el que, els que ho entenen i els que saben de les dades i això, que no se produïa, no plovia tampoc i no se produïa una sequera com esta que estem tenint en el nostre territori des de fa 70 anys. Bueno, bé que ens vindrà estes quatre gotetes i siga com siga, com sempre, per a contar-vos, per a estar al costat de l'actualitat de València i de les seues comarques. Un dia més, ben trobats, dijous 3 de juliol, València Abierta. Recordant en el programa d'avui que efectivament és 3 de juliol i que un 3 de juliol de fa 8 anys les vides de 43 valencians les va cegar un accident de metro, la tragèdia més greu que hem tingut en València des de l'arribar dels accidents de metro més importants que desgraciadament hem hagut de patir en Europa, el tinguérem així en València avui fa 8 anys. Però el record de les víctimes i de les seues famílies, avui volem acostar-nos en tot el carinyo del món i enviar un abraç, una condolència molt sincera a tots els familiars que estan organitzant-se i preparant actes d'homenatge per a commemorar als que no estan, l'orgull de les seues famílies que continuen lluitant per la seva memòria, les famílies destrossades i també els que han sobreviscut. Diuen les víctimes de l'accident del metro de València del 3 de juliol que el més dur durant tot aquest temps ha sigut suportar les mentires. Si per un moment, i perdoneu que avui comença el programa, sempre m'agrada començar València Abierta, en fi, en ànim i en fi, dicharachero i en ganes de compartir el dia en bon rotllo i optimisme. Però com podem arrencar el programa d'avui en optimisme un 3 de juliol? Només posem-nos, encara que siga durant uns minuts, en les sabates, en la vida, en el dia a dia d'aquestes famílies que els varen trencar la vida per a sempre, que els varen destrossar la vida per a sempre perquè un dels seus familiars moigué. I encara avui hi ha tantíssimes preguntes que fer i sobretot per què tantes mentires. En l'associació hi ha un raig d'esperança perquè, com sabeu, des del mes de gener la causa està reoberta i l'Audiència de València pues continua investigant per aclarir tots els dubtes. En fi, que no quede en l'oblit. I sobretot per a continuar donant-los forces perquè continuen lluitant. Avui ens n'anirem precisament en directe perquè està tenint lloc a esta hora ja alguns dels actes que hem preparat per a avui en este octau aniversari l'Associació de les Víctimes del Metro de València. Bé, avui volem estar especialment en ells, en l'arranc del programa. Parlarem amb la companya Laura Ballester. Laura és una admirada periodista d'esta casa de Levante, el Mercantil Valenciano, molt estimada per l'associació perquè des del primer dia ha sigut de les periodistes que ha estat al peu del canó reivindicant la veritat i això per a les víctimes del metro és molt important i ha estat sense menejar-se ni un pam de la búsqueda de la veritat sobretot. Laura Ballester i jo vos recomano que avui feu una ullada a l'edició digital del diari germà de Levante el Mercantil Valenciano.com perquè ha tingut un xat molt interessant, un encontre amb els lectors des de les 11:30 i hi ha algunes preguntes i respostes que ha deixat Laura Ballester en aquest xat molt i molt interessants. Parlarem amb ella també perquè, tal volta sabreu, que a banda de ser recentment distingida per la cartellera Túria com la periodista més destacada de l'any, i a més ella agarrar-ho en tota la humilitat dient que ella el que és una xicota de poble, bueno, sí, és una xicota de poble, però és una professional bàrbara. Bueno, pues dic que Laura està preparant un llibre, un llibre que, clar, continua actualitzant perquè les novetats continuen succeint-se, i que té preparat per al mes de setembre, en el que se recopila tota la informació i on estan totes les respostes a moltes d'aixes preguntes. Per què s'ha ocultat la veritat? Continuem, i continuen les famílies preguntant-se-ho en el dia d'avui. Bueno, pues avui ens acostarem precisament a aquesta realitat. Ja sé que no és la cara més amable de la realitat, però avui, sincerament, hem d'estar en aquestes famílies. Sempre hem d'estar-ho, però en fi, el dia d'avui és d'especial memòria. Bueno, ens anirem a parlar també de teatre, a Foios, parlarem amb els amics del projecte Fer de Ajuda als nostres esportistes i que porten la bandera de la Comunitat Valenciana ben alta en l'esport d'arreu de tot el món i on hi ha realment esportistes molt destacats. Anem a parlar d'una altra de les novetats en l'àmbit cultural en la ciutat, i es tracta del Festival de Jazz del Palau de la Música, que és una gran cita per a tots els aficionats. Vaja per la 18a edició i avui hem quedat a repassar una miqueta el programa, que realment és molt interessant. Ve una cantant de jazz que és extraordinària, que li diuen Stacey Kent, però hi ha també participació valenciana en aquesta edició de jazz al Palau, i precisament hem quedat en un gran pianista, en Enrique, que és el pianista d'una banda de jazz valenciana que se diu Naimai, que fan una música realment molt especial. Estarà aquí que Enrique Ruiz, el pianista de la banda, així amb nosaltres. Per a rematar el programa, una ullada a l'últim també en l'àmbit de les festes, en companyia de Leo Marín i la seva secció ben festera i dixaratxera, encara que avui serà molt musical, perquè anem a repassar també el que comencen els concerts de vivers, arranca el calendari musical de la Fira de Juliol, i en altres àmbits festers també, per descomptat, ho comentarem tot en Leo Marín. Parlarem d'Enrique Bumburi, un concert que se prepara també interessant molt pronte d'Andrés Calamaro, en fi, moltíssima música, moltíssima informació, i que no se m'oblide, per descomptat, les novetats en l'embolicat cas que no s'acaba mai del València Club de Futbol, en este fulletó que està suposant la compravenda del València per part de Meriton. O no, perquè poden passar coses, estan passant coses que poden tindre repercussions importants. De fet, hem sabut des de fa uns minuts, perquè ha entrat el mestre, el capitán Bau, en la redacció, fet un bou, diguent, novedades, però què ha passat? Han dimitido tres patronos. De los 22 patronos, tres han dit que me voy, que dimito, que yo en estas condiciones no voy a aguantar. Ah, pues, Eva Turanzo, Isabel Farinós i Juan Mercé han dit que en aquestes condicions no continuen. La Fundació està clavillant-se. Quines repercussions té això? La lectura està molt clara, i és que tot això és una cerimònia de la confusió i que no acabem d'aclarir en quines condicions anem a vendre el València. Anem a vendre el València de presses i corregudes, mails pa que sí i pa que allà, en un senyor que no, realment no dona la cara. Si jo estic molt content. Che, Pere, si jo el convide a Anguiles en el Palmar, si ho he dit 50 vegades, hi ha paella, però que vinga, que parle, que diga coses, que vinga l'Eijun, que expliquen en quines condicions compren el València. Bienvenido, senyor Lim, però bienvenido, senyor Lim, si se deixa vostè la pasta i si ajuda vostè al València a eixir del pou en el que està. Bueno, diu que Bankia sí que ha enviat el paperet, les dues línies que Aurelio Martínez reclamava com a garantia de que no anaven a ficar en un pleit a Pere Lim. Bueno, ja sabeu que no són dues línies i que han sigut al final dos folis. Dos folis que, de moment, Peter Lim no ha acceptat. I pareix que diu salvo que no va acceptar. Total, en definitiva, la pilota en calà. I dimitint tres patronos. I podrien ser-ne més. Tot això en Vicente Bau, tota la informació esportiva, que realment és la supervivència del València. I a ells agradaria, amics, estar parlant de futbol, de fitxatges, d'entrenos, de pretemporada, però de moment estem, en fi, lluitant per la supervivència del nostre club. En fi, així arrenquem València Abierta. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Fins a les 12 de la vesprada, 12:40, un minutet, i ara venim. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Ocasiones JM, dedicados a maquinaria de hostelería y alimentación con una experiencia de 50 años. Montajes completos. Disponemos también de maquinaria de ocasión y servicio técnico propio. Estamos en Chirivella, Plaza España número 5. Teléfono 665-873-211. Ocasiones JM. Come on. Come on. Puedes elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. La alegría pren València en la Fira de Juliol i especialment els jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Consternada, vestida de dol, ciutat en penombra, sinistre juliol. Crespons i banderes, silenci sepulcral, semblants d'impotència que mai no podrem oblidar. Mai no podrem oblidar, efectivament, Pau. 8 anys, un 3 de juliol, 8 anys després, amb moltes preguntes, 8 anys després, suportant les mentires, 8 anys després queden forces, claro que queden forces. 8 anys teixint esperança, este és el lema en el que ens convoquen a tots l'Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol. Un homenatge per a recordar, per a commemorar, per a continuar dient estem així i estem així i encara no ens hem demanat perdó. En este moment, en la curva mortal, està ja pues, convocant-se pues, molt de personal, perquè dins dels actes del dia d'avui és el primer. Després, per la vesprà, hi haurà una missa en l'església de Sant Llorenç, després actuacions i muixarangues, però el programa del dia d'homenatge arranca en este punt. I per això volem saludar el que fora president de l'associació, Enric Julió, que ens acompanya este matí, que m'imagino que estarà precisament allà, en el carrer Sant Vicent, en Roig de Corella, i se punt damunt de la corba mortal. Hola, Enric, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Bueno, 8 anys teixint esperança. No ens pot agradar més el lema. Un homenatge per als morts i per als supervivents. Sentiu, Enric, que la societat valenciana, que els valencians estem amb vosaltres, sentiu el suport, l'ajuda, el calor? La veritat és que les coses han canviat en aquest sentit. Efectivament, sí. Sí que ha hagut un sotrac, ha hagut un canvi, ha hagut una explosió, podríem dir, un esclat de sensibilitat, i sí, podem dir que ara que no ens trobem ara abandonats per la societat. I amb moltes forces, pel que veig, també per a continuar lluitant, no? Per a que no se queden en l'oblit, no? Clar, i a més, la principal motivació que sempre ens ha guiat ha sigut la causa judicial. És a dir, no anem a negar que el recolzament popular és molt bo, però el que nosaltres sempre hem buscat ha sigut que s'investigara l'accident, que s'aclarissin bé totes les causes, que pensem que no és només una sola, sinó que n'hi ha més d'una, n'hi ha diverses. I això, clar, aquesta combinació de factors és molt, per a nosaltres és molt bona, però sobretot és el dur la instrucció judicial. La reapertura de la instrucció judicial ha sigut el pas més important per a nosaltres i és el que realment ens dona l'esperança de que puguem arribar a saber per què van morir els nostres familiars, que no va ser només per un excés de velocitat. Quina caixa efectiva, aquesta causa estiga reoberta per part de l'Audiència de València és la millor de les esperances. Hem d'aclarir els dubtes i fan falta respostes. Perquè espereu encara, hores d'ara i després de lo que ha passat, que se vos demane perdó, honestament, des del cor, dir, mira, mos hem enganyat, perdoneu. Ja, si nosaltres anem a veure, valorem molt, clar que sí, clar que sí, molt agraïts per aquesta rectificació i aquest reconeixement. Bueno, estic utilitzant paraules que potser són una miqueta sensibles, però nosaltres entenem també què ha passat, és a dir, tot el món donava per suposat que n'hi havia una causa judicial que seria imparcial, que seria objectiva, que seria correcta. Donem per sentat moltes coses en democràcia que després no ocorren exactament així. Saps? I per això el nostre esforç sempre ha estat ahí, que no, que les coses no s'estaven fent bé, en el nostre cas almenys no s'estaven fent bé per aquestes qüestions que sempre hem anat denunciant, per això hem eixit al carrer. Llavors, esta rectificació, este recolzament social i personal per part de tantes persones que esteu mostrant, la veritat és que per a nosaltres és la constatació de que almenys la lluita no ha anat al fem, que la lluita almenys sí que ha calat el missatge de que encara que visquem en democràcia hi ha uns certs drets molt apreciables, però no ens podem descuidar. No ens podem descuidar perquè en seguida ens la colen, en seguida ens donen gat per llebre o ens fan creure coses que no són. De veres, el caliu que sentim actualment per part de la societat valenciana i per part personal de cadascun de vosaltres, sí, és molt apreciable, clar que sí. Enric, tinc sí, també al telèfon una companya del Mercantil Valenciano de Levante. Este matí, sí. Ja vos ho hem comentat, ha fet un chat, un intercanvi entre vosaltres que vos recomanem la lectura i que li feu una ullada. I ara pues està pues on ella ha estat sempre des del primer dia, al vostre costat, és Laura Ballester. Laura, què tal? Que no agarra el telèfon. Havia entès que estava. Val. Bé, disculpa, Enric, disculpa, havia entès malament la senyal i pensava que la teníem al telèfon. Està bueno, per així en el jardinet este, jo l'he vist abans. Tenia idea, efectivament, de contactar en ella, de parlar en ella, perquè m'havia comentat que anava a estar este matí ahí, en fi, enviar-li també un beso, un reconeixement per al treball que està fent, que, com sabreu, a partir de setembre va cristal·litzar en un llibre en el que, en fi, continua treballant. Bé, Enric, si de cas, per a la família de la 97.7 que està escoltant-nos de València Abierta, si encara hi ha temps de participar en els tots els actes que esteu organitzant avui en record, en homenatge per a morts i supervivents d'aquest accident. En fi, com se pot participar? Quin és el programa d'actes? Què teniu previst, Enric? Sí, a veure, ara a migdia, exactament a la 1:05, anem a fer un homenatge de flors, com fem tots els anys, que és a l'hora exactament de l'accident, i ho fem coincidint, aprofitant que hi ha un jardinet damunt de la corba on es va produir l'accident. Així és on ens trobem ara, així anem a fer este homenatge. I esta vesprada anem a fer un acte de caràcter més reivindicatiu, que com ho fem més habitualment. A les 6 de la vesprada n'hi ha una missa en l'església de Sant Llorenç, enfront de les Corts Valencianes, molt a prop de la plaça de la Verge, i a les 7 comencen estos actes. S'obrirà amb una intervenció de Muixaranga, gràcies a la col·laboració, a l'oferiment, millor dit, perquè la iniciativa ha nascut d'ells, igual que l'any passat, que vingueren ja diverses colles de Muixaranga per a fer una figura, i al final en feren tres. O sigui que molt amablement s'han oferit, enguany també. I després, diversos actes, n'hi haurà alguna actuació musical, n'hi haurà també parlaments, un parell de textos que anem a llegir. Intentarem que no es faci tan llarg com altres anys, que sí que a vegades se'ns fan a la mà i dura moltíssim. Intentarem enguany que hem intentat enguany que el programa sigui més ajustat perquè tot el món pugui estar bé i no, bueno, avui pareix que no ens castigarà el sol com sí que ens ha castigat altres anys, però bueno, que la inclemència meteorològica no ens castigui excessivament tampoc. Bueno, pues un abraç, de part de, bueno, d'alguna manera, no, estic segur, dels oients que formen la família de València Abierta, per a per a tu concretament, Enric, per a la família i per a tots els que heu patit durant tot aquest temps, per a les 43 famílies destrossades per sempre, per als 47 persones ferides. En este homenatge de 8 anys de teixir esperança, pues que vos queden forces per a continuar lluitant, perquè efectivament la lluita continua. Hi ha moltes preguntes encara per contestar i a veure si es preguntes se contesten i a més que es faça en seu judicial. Enric, un abraç molt fort i moltes gràcies per acompanyar-nos este matí. Moltes gràcies a vosaltres i sobretot, qui estigui escoltant això, qui pateix una injustícia, que no es calli, que isca al carrer, que isca al carrer, perquè si no, ja ha perdut, segur. Gràcies, Enric Julió, fora president de l'Associació de les Víctimes 3 de Juliol de València. Un abraçot. Ara sí, encara que sigui un momentet, perquè el matí està realment en el voltant, efectivament, d'aixa, bueno, en la part de dalt on està el jardinet de la corba on va descarrilar el tren i on està tenint lloc aquests actes d'homenatge per a recordar este octau aniversari de l'accident. Podem parlar encara que sigui un ratet en Laura Ballester. Laura Mante, què tal? Hola, bon dia. Bueno, sabem que el matí està sent molt agitat. D'entrada, escolta, enhorabona perquè... La pluja és benvinguda sempre. Així no és. El xat que has mantingut este matí en els oients, bueno, els oients, en els lectors del diari, en fi, ha sigut molt instructiu. Continua el dia i estava contant-nos en Enric... Bueno, pues un poc el programa que es prepara per al dia d'avui. A més, li ho hem comentat, el lema ens agrada molt i és 8 anys teixit esperança. En fi, queden forces per a continuar lluitant i d'això es tracta, no, Laura? Clar, sobretot les víctimes tenen 43 raons molt importants, no? Que són els seus familiars que l'únic delicte que van cometre fa 8 anys va ser pujar un tren, creguent-se que el duria a sa casa i que mai varen baixar d'ell, vives. I després els 47 ferits que sempre recordaran, no?, aquells moments. I ser suficient força per a lluitar contra l'oblit, per a lluitar fins al final per a aconseguir la veritat i que algú sumisca responsabilitat, que és el que demanen les víctimes. Avui hem vist també el teu treball en el diari, en l'edició de paper i també la digital, la cara d'aquest patiment, no? La cara de Maribel Martínez mostrant la fotografia de la seva filla, una dona que ha estat 8 anys en tractament psicològic i que avui destaques precisament en el teu article, Laura, justament han vingut a retirar-li l'ajuda psicològica ara que es complissin 8 anys de l'accident en el que va perdre la seva filla. Sí, en fi, la imatge evitat de Maribel és la imatge d'això, de la frustració, de tot el que ha hagut de suportar esta gran família, no?, que és l'Associació de Víctimes del Metro. I també sabem, Laura, que continues treballant i de valent i preparant aquest llibre molt esperat per al mes de setembre, precisament dedicat a això, no? A sí, sí. Totes les dades que has anat recopilant durant tots aquests anys. Bueno, com va la cosa? És un llibre, ja dic, que, en fi, està alçant molta expectativa. Sí, sí, la veritat és que està alçant moltes expectatives i estic abrumada. Per estar a l'altura de les circumstàncies, de totes les expectatives que està creant i el llibre pues, estan acabant de pentinar-lo i en setembre el presentarem. El que volem és replegar tota aquesta lluita de 8 anys de les víctimes del metro, contar detalls, molts detalls que molta gent no coneix, i contar alguna sorpresa també de tot el que ha passat durant tots aquests 8 anys. He parlat a banda de l'Associació de Víctimes, en molta gent, en companys periodistes que han treballat durant tots aquests anys, i en més gent que ha estat... envoltada o implicada en el tema de l'accident del metro i pues, bueno, esperem que a la gent li agrade i sobretot jo em sentiria orgullosa si fos un llibre de consulta, ¿sabes? Que la gent el consultara per a conèixer les dades de tot el que va passar a l'accident del metro. Això em deixaria molt satisfeta. Pues buscant encara algunes d'aixes respostes. Per què ocultaren que hi hagueren 3 descarrilaments anteriors? Per què ocultaren això de que la caixa negra diuen que se borrava i realment no se borra? Per què no parlaren del malestar dels trens? Per què s'oculta? Per què Per què tantes mentides? És de veres. Algunes d'aquestes respostes les trobarem en Lluitant contra l'Oblit. Estem esperant l'on de l'air i Laura, imagina que participant durant tot el dia d'avui en els diferents actes, no? De l'associació que fan en record de les víctimes. Sí, sí, ara estem així, hem fet un mural xulíssim que l'han cosit a mà de la gent de l'associació i després els han fet floretes de password per a ficar-los així en la reixeta que n'hi ha en el jardí, així en el trobament de Rodis de Corella amb el carrer Sant Vicent Màrtir davant de la estació de l'AVE. I bé, malgrat la pluja, s'ha estat ple de gent i és molt emotiu veure a totes les famílies que venen a portar flors i li deixen dedicatòries als seus familiars i la veritat és que és un moment que aborrona moltíssim perquè veus tot l'amor, no?, que n'hi ha encara cap a les víctimes del metro. I de fet, mira, ja va començar. Va començar ara l'acte commemoratiu. Sí, sí. Pues, te deixem, Laura, moltíssimes gràcies. És un lloc on estan concentrant-se moltíssims sentiments i enhorabona pel teu treball. Gràcies. Adéu, bon dia. Sabem que el govern té les mans tacades de sang. No es pot negociar amb el dolor. Balneario de la Concepción. Ven i relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. ¿Tienes una pulsera hecha de gomas? Pues no puedes perderte la última moda con Levante, el mercantil valenciano. Los Lumi Watches, relojes cuya pulsera la realizas tú mismo a tu gusto con las gomas de colores. El próximo domingo, por solo 6,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano, maquinaria sumergible más 3 esferas de silicona intercambiables. ¿Quieres calidad? En Abordo somos especialistas. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en Abordo te proponemos Emperador a 7,99€ el kilo, cigalas a 5,95€, solomillo de cerdo a 5,99€. Ven a Abordo, saldrás ganando. Porque creemos que la educación es la base del bien social. En las escuelas infantiles de Casa Caridad proporcionamos cariño y atención a los más pequeños sin recursos. Colabora. Nuevo multicentro Casa Caridad. La ONG del pueblo valenciano. Valencia Abierta. Te escoltem. Bueno, vos convidem ara a una festa. Una festa per a l'entreteniment, per a la diversió, per a passar-ho bé. Una festa en el que se congrega l'entusiasme del teatre, en més il·lusió, del teatre novell, en un certamen que la veritat és que continua consolidant-se i tirant cap endavant un projecte que, bueno, que és una autèntica passada i que és Escènia. Escènia dotzènia, perquè ja van 12 edicions. Escènia és la mostra de teatre novell a Foios, on, ja dic, en fi, tota la il·lusió del teatre se congrega. I des d'ací el que volem és, d'entrada, en fi, donar la enhorabona als organitzadors. En part està molt implicat l'Ajuntament de Foios, i que ens conten com està el programa per a esta especialíssima 12a edició. Parlem amb la regidora de Cultura, que és Anna Ruiz. Hola, Anna, què tal? Bon dia. Bon dia, Ximo, què tal? Com estàs? Bueno, mirant i fullejant el programa que teniu en esta 12a edició, pues, en fi, imagina que en Foios en molta expectació, no?, perquè arranque esta nova edició ja d'Escènia, no? Pues sí, efectivament, molta expectació com cada any, des de fa ja 12, i intentant ajudar les companyies novells, perquè crec que és molt important que aquestes companyies se donen a conèixer a nivell nacional i s'obriguen un buit en el sector professional des d'ací, des de Escènia, com ja està passant. Entonces, pues es començarem a ir. Escènia durarà del 2 al 12 de juliol, i es començarem a ir con tots els anys a la inauguració de la nostra escola de teatre, FET Escola de Teatre, on varen fer l'obra Ànimes en Pena. És una obra que està escrita i dirigida per la mateixa professora, Amparo Ballà, la mateixa professora d'ací, de l'Escola de Teatre, i ahir s'inaugurà d'aquesta manera. Després pues, tenim pel dia, per demà, per avui, és Paco, és una companyia burgalesa, Margarita i Cia, de Burgos, en la que també pensem que tindran molt d'èxit, perquè realment ha sigut una selecció dura i difícil, perquè totes les companyies tenien molta qualitat. I pel divendres pues, tenim Dos en la Ciutat, que és una companyia de Madrid madrileña també, que segur també Dos en la Ciutat, la mateixa companyia. Esta setmana acaba en aquests tres espectacles. I la setmana que ve, el dimecres tenim Un món de boixos, que també actuen les joves de la companyia de l'Escola de Teatre de Foios, també dirigides per Amparo Allà. I després tenim ja dos dies de dos companyies valencianes. Una és la jove companyia d'entrenament actoral del Teatre L'Abast, va ser la guanyadora de l'any passat. L'any passat guanyà el premi tant del jurat com el del públic. I este any se presenta en l'obra L'ànima bona de Sant Joan. Tenim molta expectativa en aquesta companyia perquè l'any passat va ser una passada, ens va encantar. I per finalitzar tenim una altra companyia valenciana, que és Maquinant Teatre, en la fragilitat d'Eros. I després bueno, pues ja veieu hi ha agrupacions de teatre novell que arriben des de Burgos, des de Madrid, i per descomptat, els alumnes, tant en joves com en adults, del fet d'allí de l'escola de teatre de Foios. Bueno, pues s'obri el teló un any més, i a més comptant, no, Anna, en el públic de Foios i de la comarca, que acudís fidel, en fi, entregat, i a més que, escolta, que s'ho passen d'allà més bé. Efectivament, el públic de Foios és un públic que està molt instruït en el món del teatre, ja duga moltes, a part que és una tradició molt antiga d'ací del poble, i bueno, està esperant la escena tots els anys amb moltíssimes ganes, i tenim un públic molt fidel, realment pues, n'hi ha uns 200 i pico abonats cada nit, a part de la gent que no s'abona però que acudeix a veure cada obra, cada dia diferent. Foios és un referent ja, 12 anys, del teatre novell. I ens agrada aquesta idea, aquesta voluntat de donar suport, d'espentar a la cultura a través d'aquestes noves companyies teatrals, que a més recordem-ho, s'emporten un pessiguet molt important en el premi. Bueno, doncs molt d'ànim a continuar consolidant este festival de teatre novell. I escolta, enhorabona per la iniciativa, Anna, i per a tots els que col·laboreu en Foios a això, a la iniciativa cultural i teatral com està. Moltíssimes gràcies a vosaltres i gràcies per fer-nos difundir la notícia de més pobles, i bueno, tot el món pot acudir quan vulgui, així a Foios Teatre. D'acord? 2 setmanes per a compartir i per a convivre teatre. Gràcies, Anna Ruiz, la regidora de Cultura. Moltes gràcies, Ximo. Adéu. Servicios informativos. I en l'última hora, Arantxa Ferrer. Què tal, Arantxa? Bon dia. Molt bon dia, Ximo. T'esperava la notícia, era temuda i s'ha confirmat. La Unió Europea confirma que les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana als estudis de cine de la Ciutat de la Llum són il·legals. Sí, el govern valencià ara deu de recuperar els 265 milions d'euros invertits en la creació d'aquest centre audiovisual, tal com li exigís la Comissió Europea. En l'any 2012, Europa va declarar il·legal la finançació de la Ciutat de la Llum al considerar que un inversor privat mai hauria assumit aquestes condicions. Entre 2004 i 2010, de fet, es van perdre més de 84 milions d'euros en la Ciutat de la Llum. Però clar, Ciutat de la Llum està en quebra. De fet, està en penta. D'on va traure 265 milions per a pagar a la Generalitat? Bueno, en fi, però se veia vindre. El sindicat Manos Limpias, personat com a acusació particular i popular, perdó, en el cas NOS, ha recorregut davant l'Audiència Provincial de Balears l'auto pel que el jutge José Castro va posar fi a la instrucció de la causa. Sí, en el escrit demana que s'impute de nou al secretari personal de les Infantes, Carlos García Revenga, perquè considera que va participar activament en els negocis de l'Institut NOS a través d'una labor de control i coneixement de tot, tot allò que es feia ahir en l'Institut NOS i en tota la trama que té al seu alrededor. I en València, en el barri de Benicalap, concretament, Casa Caritat ha reprès les obres del nou centre assistencial d'assistència social per a persones convalescents sense recursos. Hi havia hagut alguna polèmica i estava l'obra parada, no? Però sí. Ara m'emprenen altra volta. M'emprenen, l'obra estava parada al barri de Benicalap des de principis del mes de juny per les protestes veïnals que creien que ara va degradar el barri perquè ara va tractar este centre amb toxicòmans. L'entitat ha indicat que el nou centre albergarà persones convalescents sense llar, famílies en risc d'exclusió social, una escola infantil per a xiquets de famílies desfavorides i tallers ocupacionals. El Port de València és un dels que més creueristes han perdut durant el primer quatrimestre de 2014. Venen menys creueristes a València. Sí, males notícies econòmiques perquè era una de les esperances també del Port de València. Va rebre 62.500 passatgers, un 25% menys que en el mateix període de l'any passat. En la ciutat de València varen parar apenas 31 creuers, un 27% menys que l'any passat. Són dades que, a més, contrasten en les de la resta del país on la arribada de passatgers ha pujat més d'un 15%. Seguim en clau econòmica, un dia a dia que coneixen molt bé els empresaris. El 70% de les empreses pateixen impagaments durant l'any. De fet, el cas és que alguns d'aquests impagaments arriben també des de l'administració. Clar, i de fet el nostre país és un dels que més pateixen els retrasos i que a més no apliquen polítiques per a combatir aquest problema que sí que tenen altres països de la Unió Europea. Els directius de les empreses apunten que els principals problemes als que s'enfronten dia a dia són la crisi, la morositat i també trobar nous mercats per a obrir el seu negoci. I pel que fa a la meteo, avui tenim un dia plovedoret i gris, i encara que són quatre gotetes, sembla que, escolta, vindran molt bé, no, Arantxa? Bé, per fi han començat a descarregar els núvols. Esta vesprada continuarem en la mateixa tònica. De fet, va haver més pluges moderades amb tormentes en general, més probables, sobretot en la meitat nord, on tenen més sort, i, a més, això sí, podrien ser localment molt fortes i acompanyades de granís en alguns punts, o sigui que, cuidao, les temperatures van a baixar de forma notable en el dia, apenas arriben en la zona de Gandia, Oliva, als 25, Requena, Utiel i València, als 24, o Xàtiva, amb la màxima de 28. No, està mal, les temperatures molt agradables, en l'entorn dels 25 graus, en la majoria del territori. I com es presenta el dia de demà, Arantxa? Bé, la nuvolositat comença a desaparèixer, sobretot en la meitat sur. Encara tindrem núvols, intervals nuvolosos en la meitat nord, sobretot per el matí, amb alguna possible pluja dèbil en la primera meitat del dia, i notarem, això sí, una pujada notable de les temperatures més pròpies ja del mes en el que estem. Perfecte. Esta nit no cal regar les tomaqueres. No cal. Més info a les dues. Gràcies, Arantxa. Au. Bueno, ja tenim la una de la vesprada, 8 minuts, sonen acords de guitarra elèctrica, sona sintonia esportiva i futbolera, bueno, més que esportiva i futbolera, dels embolics, de la compra-venda, continuem. Ahí torna-li la trompa al xic, a veure si ens anem aclarint. Farà un mitja horeta, tocaeta, entra el capitán Bau, fet un bou a la redacció. Noticia, noticia, Joaquín, atención, redacción de València Abierta, muchachos. Noticia. Ostras, y noticia importante, tres patronos, tres de 22, dimiten, o han dimitido ya. ¿Qué tal, capitán? ¿Qué tal, señor Rovira? Tres bueno, patronos dimiten. Vamos a la información y luego vamos a las lecturas, como siempre, como nos gusta aquí. ¿Qué ha ocurrido? A ver. He visto que en la informativa han acabado hablando del tiempo con negros nubarrones en el horizonte. Cierto. Y yo enlazo con esos nubarrones, porque lo del Valencia cada vez es más complejo, no solo de explicar, que es un asunto ya de malabaristas lo que hacemos aquí, sino de entender o de ver una luz al final del camino. Ahora han dimitido tres patronos en clara desintonía con el presidente de la Fundación, Aurelio Martínez, al que le piden más transparencia. ¿Más transparencia en qué? en que explique bien la oferta del INE, que no es la misma que votaron los 22 patronos. Lo hemos dicho muchas veces en este programa. Los 22 patronos de 22 votaron sí al INE en unas condiciones determinadas. Hoy no son las mismas ni parecidas. Eso, obviamente, antes de dar un sí a una venta, pues hay que discutirlo, hay que ponerlo encima de la mesa, hay que valorarlo. Déjeme que recomiende muy vivamente a la familia de Valencia Abierta, a los oyentes futboleros y valencianistas del, y que siguen con interés la información del Valencia, que se vayan a la página número 47 de Levante, el Mercantil Valenciano, donde verán un trabajo del compañero Bort, de toda la redacción deportiva. Entonces está muy claro. Tienes una fotografía de Peter Lim, de su lado bueno, ¿vale? Y entonces tienes a un lado, a izquierdas, un detalle muy resumido, pero muy claro, punto por punto, de cómo era esa oferta de 22 de 22 del 17 de mayo aprobada por unanimidad. ¿Cómo era? ¿Qué contenía? ¿Qué puntos contenía esa oferta? Una oferta realmente notable. Después de la negociación, después de los avatares jurídicos, ¿en qué punto nos encontramos ahora? ¿Cómo es? Bueno, no lo sabemos porque Aurelio Martínez nos oculta, efectivamente, como muy bien dicen los patronos y dice el capitán Bauer, información. Pero en la otra columna vemos cómo sería, efectivamente, esa propuesta. Como un ou a una castaña, se parecen. Y hay aspectos muy decepcionantes, pero muy decepcionantes. El tema ya no es que se parezcan o no, es cómo desciende, hombre, la oferta del IMI y cómo repercute negativamente para el Valencia Club de Fútbol y su mercantil y su fundación. No tiene nada que ver. El reportaje de Pello Bor en Levante, el Mercantil Valenciano, además es absolutamente fehaciente, cierto y contundente. La gente tiene que saber que lo que votaron en su día no es lo que se está barajando en este momento. Y con todo y con eso, pues bueno, se han dimitido esos tres patronos que son... ¿Quiere que hagamos una informativa, dos pinceladas, efectivamente, del trabajo de Bor? Por ejemplo, claro, lo más destacado. De la oferta del 17 de mayo, 101 millones para la fundación. En este caso, 95. Aquí la diferencia no es mucha. Fianza, 10 millones en la oferta del 17 de mayo, sin compromiso en la actual. Y aquí es donde vienen las diferencias. Crédito participativo sin intereses, 200 millones. Y ahora es un préstamo, como ya hemos comentado aquí, Euribor más 2% de 95 millones. No hay compromiso en cuanto a la recompra de la parcela de Mestalla. No hay compromiso para acabar el campo y no hay compromiso en muchísimas otras cosas. En el tema de fichajes, por ejemplo, etcétera. En fin, para reflotar el club, para reequilibrar sus cuentas. En fin, todo lo que dijeron que era fantástico ahora no aparece. ¿Y qué dice Peter Lim? Peter Lim y su gabinete de comunicación, usted sabe que no paran de mandar comunicado tras comunicado, en inglés, en mandarín y en singapurí. Peter Lim habla, o suponemos, en boca del Valencia Club de Fútbol, que no sabemos tampoco si la traducción es libre o correcta. Dado que a Bankia se le pide que sea en inglés, dos líneas en inglés, como Dios manda, a ver si no tienen secretarias... Pero oiga, yo creo que Lim podría de vez en cuando dejarse caer y a los valencianistas decirles por aquí o por allá. Esas dos líneas en inglés han llegado ya, como nuestros oyentes sabrán, ayer por la tarde. No fueron dos líneas, varios párrafos. Dos folios. Profuso. Y hasta ahora es la propuesta de Bankia hacia Peter Lim. ¿Qué sabemos? ¿Lim ha pegado la cabota? ¿Ha dicho que sí? ¿Que eso es el papel que esperaba? ¿Podemos convocar al patronato? Lim, a través de el Valencia Club de Fútbol, insisto, rechaza ese papel, esos dos folios enviados por Bankia. Dice que eso no es lo que él esperaba. Uy, pero vamos a ver. Tal cual, rechaza, pues sin garantías una vez más, no le interesa. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Que de momento, como rechaza, el patronato no se reúne. Ya han dimitido tres patronos que no están de acuerdo con las nuevas condiciones, ni con la forma de gestionar el patronato por parte de Aurelio. Pero lo más grave, señor Rovira, le voy a decir lo que es, lo más grave, es que mientras Lim está tranquilamente, sin decir nada, viéndolas venir, a mí lo que me parece gravísimo es que el Valencia ayer despida a Pizzi, después de haberle toreado durante bastante tiempo, incluso haberle el presidente dicho públicamente en dos ocasiones que él era su entrenador para la próxima temporada. Y están fichando a Nuno. ¿Pero quién está fichando a Nuno? ¿Te lo digo? ¿Quién está fichando a Nuno? Lo está fichando Salvo. Pero vamos a ver, ¿pero cómo Salvo? No, ojo, puede darse el caso que Lim no haya comprado el Valencia y Nuno le quite el puesto a nuestro Curro Torres el lunes. ¿Debo interpretar entonces que esto es una estrategia de Salvo para agradar a Peter Lim? Es, sí, iba a decir una palabra muy animal, pero efectivamente es como un guiño de Salvo. Mata a su hombre de confianza, en este caso Pizzi, mata a su otro hombre de confianza, Rufete y Ayala, que apostaron por Pizzi, para traer a Nuno del Espíritu Santo. Usted, que es un gran conocedor de la historia del cine del oeste, usted es un gran fan de toda la de vida. Marcial Lafuente Estefanía. Hombre. Usted sabrá, por supuesto, usted sabrá que hay un episodio de Marcial Lafuente Estefanía, sí, que luego fue una película que era fantástica, que se llamaba Traedme la cabeza de Alfredo García. Bring me the head of Alfredo García. Es un tremendo western que le recomiendo. Entonces, ha hecho como Bankia. Lo ha puesto en inglés. Lo ha puesto también en inglés. Salvo, entonces, perdón, rechazado. Salvo ha puesto la cabeza de Pizzi. Bring me the head of Pizzi. Tráigame la cabeza de Pizzi para mayor gloria. Esto es un sacrificio a la manera de las antiguas civilizaciones. Oiga, esto es una falta de, primero, de respeto hacia Pizzi en su calidad de entrenador. Y después, esto es un despilfarro, porque Pizzi se va a llevar 1,5 millones de euros cuando el Valencia está en bancarrota, porque si el singapurés no compra, este Mesnets, sí, bueno, la echó de una rica. Si el singapurés no compra, la pregunta es, ¿y mañana qué? ¿Mañana qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Dónde vamos? Me da susto esto. Me da susto. No. Hay una realidad. Existe la posibilidad de Lim, que no es ni de lejos ni de cerca lo que en su día parecía que iba a ser. Vale. Ha ido a la baja la oferta de una forma considerable y hasta las condiciones que Bankia le ha dado a Lim son tremendas, incluso casi se le tiran a la cara a Bankia por excesivamente conformistas con Lim, y ahora ya encima está lo del papel, que tampoco le gusta demasiado al señor Lim. Entonces, ¿qué vendes el Valencia? Podremos poner nosotros condiciones, podremos exigir nosotros garantías al comprador. Estamos tragando. El comprador ha dicho que quiere parque flotante y hay que ponerle el parque flotante. Y a menos precio, oiga. Madre de Dios, señor. Yo, sinceramente, le digo sinceramente, yo me llevaría la mayor decepción del mundo. Me tiene un poco despistado, en general, el trabajo de Amadeo Salvo. Por momentos me sorprende su capacidad de acción, ¿no? Ese viaje rapidísimo a Singapur para intentar salvar la situación. La situación de manera muy hábil, como, ¿no?, cogiendo el toro por los cuernos. Digo, oye, sí, pues oye, se ha espabilado, sí, está, sí, bien, sí, esa iniciativa. Correcto. Pero si realmente se carga Pizzi y él ficha a Nuno sin que Lim haya puesto un pie en Valencia, cuando Pizzi era su hombre, a mí le tengo que decir que me parecería un absoluto desacato. Es una canallada. Desacato. Sí, sí, es una canallada. Y perdería Salvo todo la consideración que le pueda tener, mucha o poca, según cada semana es mucha o poca. No, por sus hechos los conoceréis. Claro, no sabría citar el bíblico exactamente. Luego nos dicen, si es que, del Pentecostés, es que, o es que del los periodistas Génesis deportivos pegáis bandazos, no, ojo, lo no, que pega bandazos es la actualidad. La realidad de la vida, pega claro, bandazos, pegamos bandazos. Claro, oiga, por sus hechos los conoceréis, obras son amores. Obviamente, oígame, usted me pregunta por mi, ¿qué?, mujer. Pues si yo llego a casa y me da un beso, la quiero muchísimo. Claro. Si llego a casa y me pega un bofetón, le digo, esta tía no me cae bien. Luego, la opinión varía según las circunstancias. Y las circunstancias en el Valencia varían tanto, de una hora a otra, ojo, no le digo de un día a otro, de una hora a otra, es que todo se hace relativamente preocupante. E insisto, hoy nuestros compañeros de Superdeporte ponen claramente Nuno al mando, pero no son solo ellos, ¿eh? Se da por hecho que Nuno va a venir y Lim es imposible que compre antes del lunes. Está hablando Salvo con Nuno, efectivamente. Está negociando, decir, Salvo con Nuno. Lim ni Méndez pueden fichar a Nuno para el Valencia porque no son propietarios de Valencia, no son nada. Es como si usted, señor Rubira, ficha a Nuno, pues le dirán, oiga, pues lléveselo a su casa. ¿Para qué quiero a Nuno? Al Espíritu Santo este. Prefiero cambiar de tele, claro, que la tengo estropeada. Pues, Nuno, no, ese es el tema. Ojo, que insisto, muy preocupante. Yo voy a decidir en ese asunto a lo largo del día. ¿Por qué? Porque poner el club en manos de un señor que representa a otro señor que no ha venido, y hay dudas de que venga, ojo, hay dudas de que venga. No ha dicho nada. Que la fundación se resquebraja, se han ido tres, hay más en desacuerdo, y ojo, bronca tremenda entre una patrona que se fue, Eva Turanzo, y Aurelio Martínez en la pasada reunión. Pero bronca tremenda. ¿Qué exigía, qué pedía Eva Turán? Transparencia. ¿Normal? ¿Qué le dicen a Eva? Cuenten la verdad, ¿no? ¿Qué le dicen a Eva ahora los albisters? Que es la cuñada de Manu Grosseta. Cabeza de lista por Cerberus. Es una de las que ha dimitido, Eva Turán. Sí. Y otra de las que ha dimitido, que también es una señora. Sí. Señora Farinós. Isabel Farinós. Isabel Farinós. Nombre de gran valencianista. Pero tampoco está de acuerdo con... ¿Está de acuerdo? Y Juan Mercé. El profesor, el viejo profesor, ha sido director de la Escuela de Valencia durante muchos años. Es el primer técnico docente en la historia del fútbol español. Él da clases en las ciencias de actividad física y el deporte de la Universidad de Valencia y ha sido director de la escuela y se va a... Este es el que sabe de fútbol, de todo lo que hay ahí. ¿Puede ser el comienzo de más divisiones? Yo creo que sin duda alguna. Si usted es patrono, que la mitad de los patronos saben, pues lo que dijimos ahí, lo mismo de finanzas, de derecho y de asuntos mercantiles, lo mismo que yo. Mm. Ojo, un patrono que vota un sí, por poner un ejemplo, y luego resulta una catástrofe, tiene una responsabilidad moral. Pero patrono enorme. Votó un sí en función de Es que ahora es distinto. Un estudio de Price, claro. Waterhouse, y de unas condiciones que se han modificado de tal manera que también entiendo los patronos. Bueno, vamos al fútbol puro y duro. Tenemos algo de Mathieu. Se sabe que ahora, ¿quién está negociando con Mathieu? Esto es la pera limonera. ¿Quién negocia con ahora, Jeremy? Que preguntar si sin uno, que no ha llegado todavía, quiere o no quiere a Mathieu. Exacto. Si lo ficha Lino, lo ficha Salvo. Vale. Mathieu se quiere ir a hacer todo lo posible y el Barça tiene pasta. ¿De qué se trata? Pues de ir tensando la cuerda. El asunto es que el Barça, yo le soy sincero, entre que Zubizarreta no tiene muchas luces, que no las tiene. Y que, ¿con quién negocia usted el Valencia? Imagínese que yo quiero hacer algo mañana con el Valencia. ¿Con quién hablo? Exactamente. Bueno, sea Salvo. Oye. Ahora, mientras tanto nos llevamos un disgusto. Sí, pero muy grave. De cha-cha-cha, Jackson. Jackson Martínez, Valencia. Tendrá que ser Jackson Martínez, Londres. Londres. Lo tendrá que cambiar el apellido. Se quiere ir al Arsenal. Exacto. Pero bueno, este Jackson me ha decepcionado. He intentado ponerme en contacto con Encarna. ¿Qué dice? Encarna, ¿qué dice Valencia? La abuela de Jackson, Encarna. Le voy a decir la conclusión. Dígame. He retirado la foto que tenía en mi perfil. Creía que era en la mesita de noche. No. He puesto varias veces a Encarni en mi cuenta de Twitter. Oiga, ¿Keylor Navas tendrá que aprender alemán? ¿Keylor Navas? ¿Curro Torres tendría que darle cursos de alemán a Keylor Navas? Curro, a ver si se queda así. Si Torres se queda sin curro. Y al final la liamos. Ojo, no. Lo de Keylor Navas es importantísimo para el Levante. El Bayern se mete por medio. Bayern, Madrid, Atleti. 15 millones, no, Kiko. Pide más, mucho más. Caray, va a hacer un negocio Kiko Catalán y el Levante. El suplente de Munua el año pasado. Es verdad. Oye, y un superfichaje para Valencia Basket, este muchacho que viene del Kinky. Krasimir Lonkar. Perdón, Kinky no es Jinky. Jinky, sí. No, lo aclaró, como leo lo que... No, lo aclaró nuestro diplomático oficial, el señor Gao de Villas, tirándonos de las orejas. Jinky. Pues suena un poco a la época del Lute, no, del Jinky. Un equipo con posibles y un jugador de una extraordinaria valía. Es un gran fichaje, Lonkar. Amón, Valencia Basket, muy bien. Y a comprar el pase. Gracias, capitán. Lochinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Lochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perelló. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. Del 2 al 12 de juliol, vine a Foios y emporta't una docenia. Una docenia d'amor. Una docenia de llàgrimes. Una docenia de vergonya. Una docenia de tendresa. Una docenia d'alegria. Però sobretot vull una docenia d'emocions. A Foios, docena mostra de teatre novell. Escènia, teatre fresc, 100% natural. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Valencia Abierta, te escuchamos. Deixeu que salude a tot un gran campió, és l'amic Roberto Sánchez. Este cap de setmana es va disputar el campionat d'Espanya per autonomies de la seva especialitat. Ell és un triatleta. No sé si heu provat alguna volta a fer triatlón, és que realment és algo espectacular. Són Ironmans, estos tios. Són bàrbaros. Bueno, campió en la prova individual en la categoria élite i en relleus va ajudar per a que l'equip de la Comunitat Valenciana acabara tercer. Roberto Sánchez, muy buenas. ¿Qué tal, campió? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos en Madrid. ¿Te pillamos? Ah, en Madrid te pillamos. Digo, igual le pillo ahí en entreno por ahí por Manises, dale que te pego corriendo o algo. No, ahora estoy en Madrid, que ya me he venido unos días para recoger todo y ahora en verano sí que estaré en Manises. A la marcha. Oye, enhorabuena por ese campeonato en la prueba individual de la categoría de élite. El trabajo también en el equipo de relevo, Roberto. Bueno, oye, esto es sumar ya, en fin, una medalla más a un currículum, ciertamente a un palmarés. En fin, estupendo, Roberto. En fin, imagino que está yendo la temporada de maravilla, ¿no? Sí, la verdad es que empecé muy bien a principio de temporada, por allá por abril o así, con el Campeonato de España de Duatlón Junior que gané. Luego tuve una Copa Europa Junior en Cuarteira, y hice ahí un podium bueno con un tercer puesto. Uh-huh. Y bueno, luego en el Campeonato de España de Triatlón Junior, la verdad es que no tuve mucha suerte porque llegaba un poquito lesionado y tuve que retirarme. Pero a la semana siguiente pude resolver y quitarme la espinita con el Mundial de Duatlón, que hice quinto, y luego el domingo siguiente, o sea, el día siguiente, quedamos campeones del mundo por relevos mixtos. Bueno, pues oye, de verdad, nuestra enhorabuena y como comentamos, Roberto, en este ratito del programa en el que, bueno, tratamos de dar también altavoz a otros deportistas. Gusta, por supuesto, hablar de fútbol y de básquet, pero sí, darle también, en fin, su tiempo y su espacio a otros deportes. El trabajo que se está haciendo desde ese proyecto FER, el proyecto que apoya la Fundación Trinidad Alfonso, para precisamente eso que tú estabas mencionando, Roberto, para que paseéis el nombre de la Comunidad Valenciana y, en fin, y os ayuden a seguir logrando éxitos y a seguir subiendo al podio. Un abrazo fuerte, Roberto, y muchas gracias por estar con nosotros. A ver si seguimos contando aquí tus éxitos en triatlón, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Adiós. Gracias. Tú no lo sabes, pero lo eres todo para mí. Por eso pienso esforzarme para que cuando me conozcas quieras quedarte a mi lado. Hazte ahora cliente de Bankia y disfruta de 6 meses sin comisiones en tu cuenta, transferencias y tarjetas. Sin compromiso. Te estamos esperando. Tú decides cuándo. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia y en bankia.es. Come on. ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Todo Dulce! ¡Abierto todos los días! Vale. València viu des de ja una nova Fira de Juliol i tornen els concerts de Vivers. Bumburi, Jethro Tull, Loquillo, Drexler i Marlango, Antonio Orozco, Quique González, Mónica Naranjo, Fangoria i les Nazis Rubias, Leiva, Pablo López i els Valencians, Santero, Nada que decir i Junts Kaleidoscope conten amb tu. Venda d'entrades, consultar feriadejulio.com. Col·labora Amstel. Promou Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. Porque están mis marcas favoritas. Porque se come de lujo. Porque me lo paso genial. Y yo. Porque su parking es gratuito. Ah, y porque han empezado sus rebajas. Reconócelo, no vienes a MN4 solo por las rebajas. MN4, tu centro comercial y de ocio en la pista de silla. Este domingo abrimos. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo. Packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos del Mundial, wifi, zonas privadas y gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216. Y en la playa de Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-461261. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Búscalo más. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Grandes descuentos del 40 al 80% en ropa, zapatos, juguetes, desde la talla 0 a la 16. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Calle Maestro Gozalvo 1, Valencia. ¡Sí, señor! Llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Ya tenemos la 1:31, un ratito, un rinconcito del programa de Valencia Abierta de hoy para una música realmente especial, para una manera de entender el jazz hecha en casa y de verdad con un nivel de inspiración y de compromiso muy especial. Estamos escuchando al trío de jazz valenciano Naima, que va a ser uno de los cabezas de cartel o integrantes del cartel de este año, de una cita para todos los amantes del jazz. Ya sabéis que en el Palau de la Música pues tiene cita y este año ya va por la edición número 18. Bueno, ya ha arrancado el 18 Festival de Jazz al Palau de la Música, cita veraniega, ya digo, para todos los buenos amantes de la música, desde el pasado 28 de junio, con la visita del gran Chuchito Valdés. En el programa vamos a encontrar, pues, en fin, momentos realmente muy especiales. Estuvo también Richard Bona, en fin, otro músico muy conocido y muy reconocido. Soy gran fan, por ejemplo, del trabajo de Stacy Kent, que va a estar el 10 de julio con nosotros. Freddie Cole, otro gran nombre. Y también hay lugar, cómo no, y como debe ser, para los grupos valencianos, en este caso para un trío, el trío Naima, que estarán en el Festival de Jazz en El Palau el próximo día 5, que es después de más, efectivamente, ¿no? El sábado a las 10 de la noche es la cita, como siempre, en la Sala Iturbi, allí en El Palau. Bueno, pues uno de sus integrantes, bueno, integrante, el pianista y alma mater de Naima nos acompaña hoy, que es Enrique Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Muy bienvenido. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, pues muy entonado, muy original, muy creativo el trabajo que hacéis en Naima, que me recuerda, no sé si es la inspiración, un clásico de John Coltrane. Viene por ahí lo del nombre de el nombre es una canción de Coltrane, que a su vez lo puso porque su mujer en ese momento se llamaba Naima, que es un nombre árabe también. Entonces era un poco como juntar, o sea, no sonamos a Coltrane, ¿no? Para no llevar a engaño, ¿no? Pero era un poco juntar un poco la inspiración coltraniana, ¿no? Luego junto con ese nombre árabe, que también un poco juntar la pasión mediterránea, ¿no? Un poquito juntar ideas, ¿no? Conceptos, ¿no? Y ese nombre pues era corto, ¿no? Confluían muchas cosas y nos pareció idóneo. Bueno, pues efectivamente, sin sonar a Coltrane, sonáis más, en fin, contemporáneo, distinto, muy potente, muy contundente. No sé, es difícil definir la música, ¿verdad, Enrique? Que uno hace y que uno siente, pero es verdad que estáis más próximos, en algunas citas os he escuchado decir, más próximos a un jazz más contemporáneo como el de nuestro admirado Brad Mehldau, por ejemplo, ¿no? Os encontráis más cómodos en ese registro, ¿no? Sí, y aparte, bueno, también porque no estamos haciendo una música, digamos, de otra época, ¿no? Con todos los respetos a gente que igual hace música de los años 30, 40, 50, 60, ¿no? Perfectamente. Pero, o sea, nosotros queremos vivir esta época y queremos hacer la música que, pues que toca, ¿no? Ahora, ¿no? O que nos toca a nosotros, ¿no? Recibimos nosotros unas influencias hace unos años, cuando éramos pequeños, y ahora estamos un poco vomitando, ¿no? Todas esas influencias. Y sobre lo que comentas de la definición, sí, son cosas complicadas, ¿no? Nosotros lo resumimos un poco como un choque de trenes entre la elegancia, entre la pasión, entre un poco pues el romanticismo también, ¿no? Contra la brutalidad, contra la fuerza, contra la energía, exacto. Hay temas que son muy brutos y tenemos que hacerlos más elegantes. Y luego también nos pasa un poco al revés, ¿no? Temas que son demasiado pausados y elegantes y tal, que les hace falta un poco de brío, un poco de fuerza, ¿no? Y entonces, eso viene, Enrique, por el hecho de que alguno de los integrantes, y tú mismo también, sí, formas parte de bandas de rock del terreno, ¿no? Sí, bueno, empezamos, lo que, sí. El lo batería. Que pasa cuando uno es joven, que, ¿no? Que está, bueno, bandas más reconocidas, como Emma Getwild o ¿no? Uh-huh. Han Solo, que en fin, tuvieron su eco. Sí. ¿En qué momento, en fin, ya te llamó el jazz definitivamente y dijiste, no, me dejo lo del rock porque esto no es para mí? Hombre, este proyecto empezó junto con Luis Oregrosa, ¿no? Bueno, antes has comentado lo de Alma Mater, ¿no? Realmente Naima no es una persona, no es un solista con... Es, si no hemos comentado, es un trío, ¿no? Es un trío, pero bueno, digamos que es un grupo, ¿no? Uh-huh. No es como muchos tríos o cuartetos, ¿no? Que es el nombre del líder, trío o cuarteto, ¿no? Con la coletilla. Somos un grupo y queremos sobre todo afianzar mucho esa imagen y nuestra música a que sea de grupo, ¿no? Entonces, Naima empezó en el 2003 realmente, o sea, empezó hace ya bastante tiempo. Y ha ido, pues, creciendo, evolucionando, compartíamos, o sea, en aquella época, pues, tocábamos con otras bandas también, ¿no? Pero, vamos, el proyecto que queríamos que fuera, a desarrollarse era este, ¿no? Bueno, hemos hablado, alguna pincelada, ¿no?, sí, del programa de esta edición, la 18 del Festival de Jazz al Palau de la Música. Sí. Bueno, hemos hablado que han venido grandes figuras, gente muy conocida, Richard Bona, o Stacy Kent, el mismo Freddie Cole. Sí. Oye, que tengáis hueco las voces valencianas, mediterráneas de nuestro jazz. Oye, hay que ayudar desde casa a situarlo en el mapa, ¿no? Sí, hombre, está bien, ¿no?, por parte de los promotores del festival, pues bueno, eso, que tener... con un cartel de, no sé, hay 10, 12 nombres, no me acuerdo ahora, pues tener un par de referencias, ¿no? Como Seda Jazz, que va con Thais Morey y nosotros, pues me lo veo como tiene que ser un poco, ¿no? Porque aquí hay gente, ¿no?, que tiene un proyecto, sobre todo, pues eso, gente que tenemos un proyecto y que queremos sacar ese proyecto, mostrarlo, ¿no? No es una mera, o sea, no nos hemos juntado para tocar en este festival o para no, llevamos un proyecto que lleva rumiando durante 11 años y un poco este es el resultado, ¿no?, de todo ese trabajo. Un grupo, una conspiración, ¿no? Una conspiración de trío. Estamos conspirando. Como, ¿no?, se llama el último trabajo, sí, sí, el tercero de esta banda, en realidad, de este grupo, o combo, ¿no?, como se dice más en jazz, que se llama, sí, Naima, y que, como tú decías, vivís los tiempos contemporáneos y, por tanto, si os gustan los Pixies o los Smiths o qué sé yo, o algún grupo electrónico, también tratáis de canciones que os gustan llevarlas a vuestro terreno. De meternos, exactamente, y tal como se hizo en los años 40 o 50 con los estándares antiguos de jazz, ¿no, Tom? Antiguamente, en los años 40, desde Parker, Miles Davis, cogían canciones que sonaban en Broadway, en pequeñas producciones, en operetas, ¿no? Que eran canciones, o incluso en películas, ¿no? Entonces eran canciones que todo el mundo conocía, ¿no? Pero que luego al pasarlas al jazz era como una especie de juego, un juego así creativo, ¿no? Porque es transformar algo que es una melodía popular, ¿no? Y bueno, y nosotros estamos haciendo un poco exactamente lo mismo, ¿no? Pero en este tiempo, ¿no? En este tiempo, en este momento, ¿no? Entonces nuestras referencias son de los 80, son de los 90. Bueno, más que eso, versionear, que parece que queda como un término, yo hago mi versión, no, lo que hago es que me meto de cabeza en la canción y, como vosotros decís, la customizáis. Me gusta más ese término, ¿no? La personalizáis, la lleváis a vuestro terreno, al terreno de Naima, ¿no? Exacto, es entrar dentro, abrirla, ¿no? Sacar las tripas y decir, vale, de aquí que se puede aprovechar, porque hay muchas canciones igual de rock o de pop que son muy sencillas, ¿no? Es una melodía, pero no tienen eso mucho más. Entonces, es decir, vale, ¿y esto cómo lo hacemos para que sea interesante y para que esté dentro de este repertorio nuestro y que quede bien, ¿no? Y que aporte algo a la música, ¿no? Uh-huh. Hablaba con Enrique Ruiz, en principio, antes de que los micrófonos los pusiera en marcha el compañero David, decía, bueno, ¿y cuál es vuestro hábitat natural? Tenemos una escena, no una gran escena de jazz en Valencia, uh-huh, en la que, por ejemplo, Jimmy Glass es un local de referencia, y sí, comentamos, claro, ¿cuál es vuestro hábitat? El Jimmy Glass, y me decía Enrique, hombre, sí, es uno de los locales habituales, pero lo que tratamos es de expandir un poquito más el jazz. Bueno, yo creo que el festival es una gran oportunidad, ¿no? Por supuesto, porque ya es un festival, ¿no? Es un festival específico con un peso importante también, ¿no? Y nosotros lo que queremos hacer es por supuesto salir fuera, tocar en España también, ¿no? Pero bueno, salir fuera pues a Europa, porque realmente hay muchos festivales, hay muchos músicos, en Europa también hay muchos movimientos de bandas entre países, y lo que queremos, y como esta música también es instrumental, claro, es perfecta para poder tocarla fuera y que la entiendan fuera, ¿no? Bueno, y a ver si precisamente ese salir fuera y llevar también la bandera del jazz valenciano también hace que nos creamos también la escena del jazz. Antes has mencionado a Seta Jazz, que creo que es un grupo que ha hecho muchísimo, además, por el jazz. Además, un jazz de big band, un jazz entretenido para todo el mundo. Has mencionado a nuestra querida Tais Morel, que es una cantante, bueno, valenciana, peltade brasilera, que también, en fin, está dinamizando y está dando mucho que hablar. Oye, pues celebro mucho, Naima, que vaya bien, que muchas esta gracias, edición de Jazz al Palau, en fin, tenga, en fin, el éxito y la repercusión que merecéis. Y oye, aquí tenéis casa, a ver si un día venís y nos hacéis una, en fin, algún numerito. cuando queráis, aquí fantástico, tenéis casa. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Compañeros, estamos en el aire. 1:42, qué bona horeta que se mos ha fet. Està l'horatge aixina plovedor, està l'horatge fresquet. És un dia estupendo per aixir al camp, pegar un bon oloró i que t'entren los isòtops. Isòtops no, los isòtops radioactivos. Son radioactivos, ¿no? Los, ¿cómo es lo que te entra? Bueno, lo que te entre, pero que sea bueno. I, pues, que fem una foto mentre estem així parlant, ¿no? En este momento, Leonardo Marín está haciendo una foto a este servidor de ustedes con nuestro invitado especial, que no vamos a decir todavía quién. Vamos a mantener su identidad en el anonimato, porque es un... Bueno, daremos una pista. L'home que més concerts ha portat a la Comunitat Valenciana, si digo esto... Que millor concerts, igual... Más y mejores, correcto. Eso sí. Y mejores. y uno de los que más sabe de música pop y rock también en nuestro territorio. Aquí tendríamos que hacer un trivial del rock. Muy bien. Estaríamos unos cuantos ahí. Al nuestro convidado, este sabe mucho. No vas a presentarlo en cara, pero a mí me vas a presentar. Pues mira, o das un ratet. Pues mira, no. Vale. Pues mira, te vas a contar una circunstancia. Pero sabéis quién es este, ¿no? Sí, Leo Marín. Ah, vale, Leo Marín. Yo sí que sé Quixoc. Vale. Me está pasando una circunstancia, y es que estos días estoy canando allí en Castellar, a comprar el pa al forn, al súper, la caixera, a comprar el pollastre, va a fer la paella el diumenge a la carnicería, y les dependientes, les dones, me diuen, chico, estás toches días ahí en Chimó, ahí, y parís bon chique, y estás todo el día ahí, furgan-li, lo bon chique parís, que se ducha toches días, en que no echa su gat, y todas esas cosas. Hombre, dísle algo bonito, hoy es el día, que te vas a decir algo bonito. ¿Vas a tirarme una flor? Te vas a tirar una flor, pero no te lo vas a decir yo, te va a decir Efecto Pasillo. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na-ra-na-ra-na-na. Que ya os comencé la sección de una manera. Ha llegado el corazón. ¿Qué te parece? Pam, pam, ¿qué te parece? Señalo la aurícula. Pam, vale, pam, pues sí, a todos los dores que están protegiendo en Castellar, que ya saben que de vez en cuando también te va a echar algún piropo con este. Por cierto, ahí la camisa que portabas en el magazine de Levante Televisión. Espectacular, una camisa preciosa. Sí, ¿te va a agradar? Me encanta. No sabía que estaban de moda los cuadros. Sí, sí, están de moda los cuadros. Qué chulo. Bueno, ¿parlem de festes o venga, continuem així a la xarraeta? Anem a lo que anem, anem a lo que anem, perquè tenim molta activitat, que sembla que en estiu... No, en estiu no hi ha activitat fallera. Bueno, oiga, com que no? De les més il·lusionants de l'any, perquè és tota emoció i sentiment i il·lusió, les preseleccions, a la les preseleccions, ja tenim dos xiquetes i dos senyoretes que, bueno, han complit la primera part del seu somni, que és passar este primer tall, que és el de les preseleccions, i elles són Ángela Aparicio, de la Falla Castellón Segorbe, Nerea Rodríguez, de la Falla Cuba, Denia, i les senyoritas Vanessa Barrios, de la Falla Cuba, Buenos Aires, i la senyorita Laura Cuesta, de la Falla Cádiz, Cura Femenina, Puerto Rico. ¿Puedo decir que es mi favorita? Laura Cuesta, te tengo que decir... ¿Por qué es de la Falla, no escarmientas? Que yo soy fallero de honor, te tengo que comentártelo. Casualmente, pero a quien conozco yo es al presidente. Al presidente, a Jaime Baruchu, perfecto. Bueno, pero tengo que decir que Laura es Cuesta... Es una chica muy, muy bonita. Es muy la hermana Laura gemela de Ana Cuesta, que ya fue corte de honor de la Fallera Mayor de Valencia en 2009. Ana Cuesta hizo sus primeros pinitos en la radio, ¿dónde? No me puedo. En Sorolla y Festa conmigo, en la 97.7 radio. Ha sido un bresol de talento. Y ahora están, ¿eh? Y ahora están en la Sexta, si no me equivoco. O sea que, en Barcelona, o sea que... apunta muy buenas maneras, además Laura... Además Laura es una niña encantadora, es una pasada, la conozco muy bien personalmente. Y es fallera la chiqueta. Es muy fallera, muy sentida además con todo lo que son las fallas. Y este año ha vivido su reinado además en la Falla de los Carmientas de una manera muy especial. Estoy un poco enfadado contigo, Leonardo. Muy bien. Yo no sabía que tú estabas apuntado al campeonato, perdón, al Open. No es un campeonato, es un Open de truc de la Falla del Pilar. Y que tienes pareja y no haberme dicho a mí nada. Con, ya eres mi pareja de padre, no quieres ser mi pareja de pero, todo. Por el amor de Dios, con el currículum de truc que tengo. Dale. ¿Sabes lo que pasa? Que quería ganar. Campeón de la por eso no te lo he dicho. Es que quería ganar, que vosotros jugáis con doces y con onces y con me caballos. Puedo adaptar a cómo jugáis aquí también y hacéis la paella sin mandonguilla. Puedo adaptarme. Pues efectivamente, esta noche hacen la presentación de la Falla del Pilar, este mítico Open Memorial Víctor Monzón de truc y dominó. Bueno, pues que es para empresas colaboradoras y medios de comunicación, y en el que efectivamente llevo participando muchos años y he alcanzado el subcampeonato. Has tocado metal. Es el subcampeonato. Si además tengo la copa en el despacho que te la acredita que lo que estoy diciendo es verdad. Nuestro amigo Paco Nadal me dicen que es un clásico competidor. Un clásico. Además suele jugar de pareja con Enrique Ginés. Y son una pareja muy difícil de torear. ¿Pero al chanelo o al truc? No, al truc. Lo que pasa es que lo hacen solamente en plan exhibición, no suelen participar en el campeonato. Como los Harlem Globetrotters. Pero son una pareja dificililla. Sí. Y bueno, y lo que ya empieza en esto de la Feria de Julio, este año. ¿Qué es lo que empieza? ¿Qué es lo que empieza? La música, que empiezan los conciertos, claro que sí. Y uno de los grandes nombres y esperados en los conciertos y viveros de este año, aquí está ya, el Maño Bumburi, para arrancar una, en fin, programa de concerts, en fin, de molt de nivel, sinceramente. Por eso, per això, tenim així el nostre convidat. Perquè si n'hi ha que parlar de concerts... Ara he ligat. Jo crec que ja el podem presentar i que mos fasca algun comentari, perquè no soles n'hi ha concerts de Fira de Juliol en Viver, sinó que n'hi ha més concerts en València, en este mes tan fantàstic que tenim així en València, que és el mes de Juliol. Diga usted que sí. Pues no diga música rock en València, diga Vicente Mañó. Toma. Che. ¿Cómo estás, bonico? Bien, ¿y tú, Rey? Muy bien, de maravilla. Él nos también lleva camisas de cuadros. También lleva camisas de cuadros. ¿Cómo se nota? Estás en la tendencia, Vicente. Bueno, hay que estar, hay que estar ahí. Lo que hay en la tienda. Eres un... Te lo compras. Promotor de... Es como si fuera una tienda de estas de jamones, por ejemplo. Tú no, tú y no son jamones, ya lo sé. O los vinos, o bebidas, lo que fuera. Y pone, desde 1984. Esto queda bien para un comercio, queda, sí, ¿verdad? Sí, sí. Desde 1984, trayendo rock aquí a la Comunidad Valenciana. Bueno, sí, mucho. Y a Reu del Món, ¿eh? El otro día intenté con un compañero... hacer una lista de todo lo que había hecho y la mitad no, ya ni te acordabas. Sí, sí. Menos mal que en la página web están y se pueden ver. Pero sí, he hecho muchísimos. El de Malú el otro día fue mi concierto 46 en la plaza, de toros, en la plaza. Un concierto de Malú, además, bueno, Vicente Mañó, que es el director de Tratos, que es uh-huh. la promotora que trae esta gente. Un concierto de Malú que, bueno, reventasteis la plaza de toros, que hubieseis podido llenar dos perfectamente. Sí, no pudimos hacer dos porque su agenda no lo permitía, pero tres semanas antes, pues 15 días estaba todo agotado, todo vendido, sí. ¿Qué magia tiene esta chica? ¿En qué momento artístico y personal se encuentra esta chica? Sí, está sí, aquí, sí. Está aquí, rebosa talento. Bueno, ¿qué magia tiene esa chica y qué magia tiene el promotor? Que el año pasado me pasó con Alborán y con Alejandro. O sea, que yo donde pongo el ojo pongo la bala hasta ahora. Sí. Y no sueles traer a gente que no es muy conocida. Alejandro Sanz, Pablo Alborán, bueno, Malú, ahora Enrique Bunbury. Enrique Bunbury, Andrés Calamaro. Sí, hay gente muy conocida que no llena el recinto. Sí, sí, sí. Hay que decirlo, ¿no? Bueno, 16 de julio tenemos... 16 de julio tenemos a Andrés Calamaro en el Palau de les Arts. Las entradas están a la venta, aún quedan. En el Corte Inglés y en los puntos de venta habituales. Y bueno, eso es... Porque prisa, como todo lo petas. Es todo... habrá que darse prisa. Lo peto casi todo. Es casi... No, es que yo creo que al final es mejor ser selectivo, hacer menos y intentar atinar, ¿no? Porque no están los tiempos como para juegos de azar, ¿no? Pero además, el concierto de Andrés Calamaro, por la sala que se ha elegido, que es en el Palacio Reina Sofía, uh-huh. el Palau Reina Sofía, es que además, yo que he disfrutado algunos conciertos allí, son conciertos como muy íntimos. Sí. Estás muy cerca del artista. Artista, perdona, y solamente unos elegidos pueden ir allí. Estoy de acuerdo. ¿Puedo hacerte un apunte? A ver. No sé. Palau de les Arts, Reina Sofía, sala. Sala. No es una sala. Es bueno, una sala, es una... ¿Cómo le llamaría? Es un auditorium. Es un auditorium. Y bueno, 1.400 personas, que son muy poquitas localidades para lo que podría meter Andrés sí. Calamaro. Y va a ser un concierto al final muy íntimo y la gente o se da prisa o posiblemente se quedará sí, fuera. Sí, sí. La venta va bien, quedan entradas, eso es verdad. Porque, bueno, en julio en Valencia se compite con muchos otros conciertos que se hacen en Viveros o en otros locales. Entonces cuesta un poquito más... la venta no es tan fluida como si el concierto fuera en otra época del año, ¿no? Uh-huh. O si lo fuera. Pero bueno, hay que competir con otros eventos. Pero bueno, va bien, eso es... Es Calamaro es Calamaro, se va a defender. Con single sí. de promoción, disco nuevo. Solo hace 9 conciertos en España, este es uno de ellos. Empieza la gira en Sevilla el día 6, o sea, yo creo que dentro de 2-3 días, y bueno, Valencia será una de ellas. Vuelve el Calamaro, digamos, más rockero, ¿no? Más genuino, sí. Sin aventuras de folclore, que también nos gustan mucho, pero viene... Sí. Calamaro de los primeros tiempos, Calamaro de Rodríguez, con todo, ¿no? su bien, bien enchufado, ¿no? Sí, bien enchufado. Este Bohemio es uno de los buenos álbumes de Calamaro, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, Calamaro es un hombre tremendamente prolífico, es un tío que compone, yo creo que así hasta de manera compulsiva, no saca más discos porque no le dejan, ¿no? Acuérdate que el que sacó del Salmón, creo que se llamaba, que era un quíntuple CD que sacó en los años... Sí, un jartible. A veces es un poco jartible, que dirían en Sevilla. Pero bueno, es un buen artista con un buen bagaje, fue miembro de los Rodríguez, etcétera, etcétera. Es un crack. Bueno, ya por no hablar de... El día 16. Por no hablar de que en septiembre, que ya tenemos tiempo para hablarlo, también vendrá por aquí septiembre, el gran Rafael, que tengo que confesar que yo soy muy fan de Rafael. Hago Rafael muy fan. En el teatro principal, que ya está anunciado, está a la venta a finales de septiembre, del 20 al 24, 4 días. Y Rafael no falla, es un tiro hecho. Soy muy fan, muy fan de Rafael. Bueno, y hablando también de los conciertos que se van a celebrar en Viveros, yo no sé si a lo mejor Jethro Tull es el que más... Yo iré a verlo. Es el que más a lo mejor sorprende, ¿no? Porque seguramente es un mítico. Es un concierto, hombre, no es fácil ver a la banda de Anderson por aquí, ¿no? Jethro Tull es el grupo de los 70, o sea, es el grupo más antiguo de la historia de la música en activo. Incluso más que los Stones. ¿Ah, sí? Sí. Esa es una cosa que no sabía yo. Sí. Es el grupo más antiguo que está todavía vivo, girando, que nunca ha parado, que nunca se ha, su líder es Ian Anderson, o Ian Anderson, o John Anderson, perdón. Ian es el de la flauta travesera. Sí, John Anderson es el cantante de Yes, es verdad. Y es el grupo más antiguo que está. Entonces, bueno, estará mayor, barrigudo, panchudo, pero... Sí, yo le he visto en unos vídeos. El talento no se pierde en los años. Yo le he visto, bueno, tocando algunos de los temas y bueno, lo de la flauta travesera mezclada con ese rock que hacen de toda la vida, la verdad es que es digno. Es que es un músico de formación. Es un concierto que en el cual no tengo ningún interés económico, no tengo nada que ver. Lo hace mi amigo Julio Martí, valiente el tío, por hacer Yo Tour en Valencia. Y yo no me perderé como público. Y mira que yo público voy a bien pocos, ¿eh? Porque bastantes voy sin ser público. Nos impactó efectivamente, Vicente, en los años 70 esta formación, que hacía unos álbumes bárbaros, pero sobre todo la imagen de este tío, que se ponía allí en calzones, porque sí. El de las calzas verdes. Medieval, mal, sí, de trovador, iba de trovador. Es que se ponía a levantar las piernas y tocar aquello que hacía con la flauta travesera. Sí, porque nos él tenía alucinado, tenía, jugaba mucho con las influencias de la música medieval. Entonces, un grupo muy británico, de una esencia muy británica, y en aquellos tiempos, acuérdate del álbum aquel Aqualung, que es una de las joyas de la música del rock. Think So Break y Aqualung, creo que tienen que estar en cualquier discoteca que se precie. Sin duda. Luego ya en los 80 Estás al día. Ya a partir de ahí, los 80 bueno, día, no, empezaron a perderse. Bueno, estoy al día que me miro los discos de los 70 antes de ayer. Al día de antes, sí. Bueno, pues Jethro Tull, que será el día 9, el miércoles día 9. Por cierto, para todos aquellos que no se han enterado, ¿no? Duncan Du, que actuaba el día 6, han tenido que suspender por un problema, parece ser en la espalda de uno de los componentes del grupo. De Diego, sí. Y ha tenido que suspender. ¿Está con la espalda malita? Sí. Ya tienen una edad. Le pasa como Miquel a ti, Chivo. También el año pasado tuvo un achuchón, además un achuchón serio de corazón, realmente. Sí. Es que ya estamos mayores. Me alegro mucho de que Diego y Miquel se hayan vuelto a reunir. Dicen que a Viveros donde irán, pues a Viveros no van a ir. Pero bueno, el día 10 sí que va a estar, que es jueves, Loquillo, que yo creo que también es uno de los clásicos rockeros que no suelen fallar. También es de los que hacen, a lo mejor te da la de cal y la de arena. No sé si yo creo que está creciendo. ¿Sí? Pero fíjate, yo en toda la programación de la Feria de Julio, que no deja de ser más que un reflejo de cuál es la actualidad musical en España, lo que veo es una falta de relevo generacional. Es decir, antes de la crisis de la piratería, etcétera, etcétera, estábamos acostumbrados a que cada año hubieran propuestas musicales nuevas que se podían ver y se podían conocer y te podían sorprender. Pero fíjate cómo el cartel, que es muy bueno y es un cartel muy consagrado, no deja de ser un cartel reiterativo. Pero no porque la Feria de Julio programe mal, es que el mercado de la música local es la que hay. No hay artistas emergentes nuevos que nos puedan sorprender, ¿no? Estos grupos, Vicente, no van más a la Arena, al festival este nuevo de Benidorm. No hay otra ruta muy festivalera donde estos grupos de festivales, su ecosistema habitual. Los grupos de festivales, tú lo acabas de decir, tienen su ecosistema. Los grupos que tocan en festivales llenan en festivales, pero luego fuera del festival no te meten 100 personas en una sala. Y en Viveros caben 5.000. Entonces tienes que recurrir a marcas, artistas que tengan potencial para llenarte un espacio. Bueno, también tenemos una buena noticia, por lo menos a los que nos gusta Mónica Naranjo, y es que después de, no sé si 3 o 4 años sin sacar disco, con este nuevo disco sí que viene el día 4.0, el día 17, sí. Y bueno, que la verdad es que yo la espero con bastante ilusión, ¿no? A ver qué es lo que nos muestra, porque suele tener conciertos muy buenos. No la he visto nunca en espacios abiertos. Sí, he visto en teatros. La última gira que hizo, yo hice la Plaza de Toros con ella también. ¿Sí? Fue uno de los 46 que he dicho antes. Y la verdad es que la tía en directo... ¿Y funcionó? ¿Sí? La tía en directo es muy buena, es realmente buena, sí. Bueno, tenemos a nuestro amigo Pablo López, que será el que cerrará el ciclo de conciertos. Se mete en un espacio muy grande para lo que él está acostumbrado aquí en Valencia, que ha venido a salas mucho más pequeñas y que estará con también los amigos de Nada que Decir. Será el día 20, el domingo 20. Viene Antonio Orozco, que también yo creo que es pues un valor seguro. Lo que pasa es que Antonio Orozco ha venido bastante a Valencia y sobre todo este año, pero bueno, la verdad es que es uno de los artistas que yo consideraría que está entre el top 10 actualmente, sí, de las listas, sí, sí, de éxitos. Y luego tenemos a Fangoria, que también vino hace el año pasado, o hace dos años. Está muy de moda. Fangoria, que está muy de moda. Fangoria, que ya, efectivamente, con cuando sacó su doble CD, fíjate, y que viene además con su marido. Está muy de moda. Ya ves. Sí. Y es Alaska. Y es Alaska. Imagínate. Con los pegamores. Con la bruja vería. Con la bruja vería. Con el bote de color y todo aquello. Exacto, exacto. Y bueno, que viene además bueno, con las Nancy Rubias, con su marido, que es uno de los fenómenos fans que sucede aquí. De hecho, cuando me hice una foto el día que vino aquí a presentar su libro, que lo entrevistaste tú, me hice una foto con ella y creo que es el que más la foto que más me gusta tiene en la historia de mi Facebook, con Mario Vaquerizo, que yo dije, ¿estamos locos o qué nos pasa? Pero pues sí, es que Mario es un personaje tremendamente genuino, sí, singular, exclusivo, interesante, sí. Un tirón increíble. Bueno, pues en todas estas propuestas siempre es un placer hablar de música con Vicente Mañó. Igualmente. Y esperamos ese 16 de julio a Calamaro. Abrazo fuerte, amigo. Igualmente, mucho, que vaya muy bien. Me alegra mucho verte y verte además también como te veo. Bueno, oye, lo mucho que me cuida mi amigo, sí, Leonardo, ya no, ves. No me queda duda. Que Santa Lucía te conserve el oído, porque con la vista, Vicente, ya si lo ves bien a Chimo, lo tienes mal. Bonico, sabes que te quiero. Yo también, un abrazo. Pues que viene más, tornen de más a partir de las 12 y mitja. Adiós.